qué decir. Respáldame siempre que yo hable de ti. Indícame qué escribir. Siempre que me siente a componer, urge mi canción para bendecir quien la pueda oír. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón que cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga agua a ese viento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo que desde arriba venga a mí, una palabra de Dios. Dime una oración así, con sujeto y predicado que me enseñe a vivir. Gramática llena de fe, escrita por ti. Respáldame con tu favor para ir por el mundo alrededor, donde haya necesidad y enseña tu amor. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste. Cambie vidas y traiga bendición. Una canción de aliento que traiga agua al sediento. Dame letras llenas de pasión que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo que desde arriba venga a mí, una palabra de Dios.